La bruja de las palabras. Una locura que se hizo radio. Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar. Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Primera temporada. Año 2009. Programa número 24. Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos La Atlántida. La Atlántida, ¿qué es la Atlántida? Esa ciudad muy antigua que habría quedado sumergida en las aguas. Pero es una leyenda, es una pavada, es el lugar donde van a caer las fantasías de otras civilizaciones perdidas. Algunos amigos míos creen a pie juntillas en la Atlántida. Algunos creen en los ovnis también y en cosas así. Acá creemos en los unicornios. Pero no somos tan tontos como parece. En estos lugares, que en buena parte son fantasía y que también tienen una parte de duda, en esas partes es donde, como diría Carl Jung, quizás se refleje nuestra alma, en particular aquellas partes de nuestra alma que son oscuras, que no se expresan bien con las palabras, pero que sin embargo muchas veces aparecen como una luz y parecen describir nuestra alma más profunda, nuestro sentido acá. En mi caso, por lo general aparecen poco y enseguida desaparecen. Y me vuelvo a sumergir en una confusión. Y este programa es el resultado de una confusión. Cuando uno está confundido, lo que hace es buscar más pistas, a ver si puede encontrar indicios, como el detective que trata de aclarar algún delito cuando comienza a investigarlo. En ese momento no sabe, entonces pone en marcha una serie de estrategias para tratar de develar la verdad. Y eso es lo que hacemos en este programa, con la curiosidad de que nunca logramos develarla, y uno tras otro, los 23 programas que nos han precedido, o sea, que hemos hecho anteriormente, y este también, no van a llegar a una conclusión definitiva y vamos a seguir buscando. Hoy vamos a hablar de la Atlántida, una civilización que según algunos era muy avanzada, En muchos sentidos, no solamente en el tecnológico. ¿Existió la Atlántida? Algunos aseguran que sí. Incluso han creído encontrar ruinas. Otros, el mundo más erudito, más académico, dicen, no, flaco, no, es una leyenda, es una cosa que dijo Platón en el año 350 y algo antes de Cristo, como, digamos, como cuentito para que la gente se portara bien, porque parece que esta gente de Atlántida, después de alcanzar una importante cultura, se pusieron soberbios, dice, salieron a la conquista de otros pueblos que estaban tranquilos, y los dioses los castigaron a los atlantes con un gran terremoto, y Atlántida se sumergió para siempre bajo el mar que lleva su nombre, Atlántico. Esta palabra es uno de los indicios de que quizás algo de cierto tiene esta historia de la Atlántida, porque esta palabra Atlántida es muy vieja, por lo menos tan vieja como Platón. Y cuando existía Platón no se sabía que en América existía la vida. Y la raíz atl, que es el principio de Atlántida, usted sabe, lo hemos dicho acá en el primer programa sobre la lluvia, quiere decir agua. Y la palabra Andes No sé si lo vamos a poder decir hoy, explicar hoy. La palabra Andes, nuestra cordillera de los Andes, también tiene su raíz en, yo creo que era una reina de Atlántida, Pero no sabemos si existió la Atlántida. Las nieblas del tiempo nos impiden saber esto, Del mismo modo, las nieblas de nuestros prejuicios también nos impiden mirar lo que pasa actualmente en nuestro mundo, Eso me parece a mí, ¿Qué pasa en nuestra Argentina? ¿Qué está pasando en nuestra Jujuy? ¿Lo estamos viendo? ¿Cómo miran nuestros ojos? ¿Qué palabras prefieren nuestros oídos? ¿A qué mensajes somos por completo ciegos y sordos? ¿Qué palabras y discursos quejosos y victimizados necesitamos repetir para sentirnos como en casa? ¿De verdad creemos que los malos son ellos y los buenos somos nosotros? Frente a esta clase de preguntas, me puso a mí el tema de la Atlántida. Porque si fuera cierto lo que yo estoy insinuando, y es que las nieblas de nuestros prejuicios nos impiden mirar lo que está ocurriendo hoy, ¿cómo podríamos saber lo que ocurrió hace 9.600 años, que es cuando está fechada la eventual existencia de la Atlántida? Vuelvo. ¿No es cierto que nos cuesta mucho percibir aquello que nos contradice? ¿Aquello que nos cuestiona? ¿Aquello que critica nuestro puñado de ideas infantiles que usamos para explicar el mundo? No estoy diciendo que todo da igual. No estoy diciendo que no hay luchas por librar. Estoy diciendo que nuestra mirada muchas veces se cierra mucho. Y esa misma cerrazón nos dificulta identificar dónde está la lucha y dónde está lo bueno, dónde están los amigos. Este programa acerca de la Atlántida que vamos a hacer hoy está cruzado por una noticia que ocurrió la semana pasada, que es este decreto presidencial sobre las asignaciones familiares para los hijos de los desocupados y en general los hijos de las clases más bajas. Millones de niños van a recibir 180 pesos por mes. Y a mí esta idea me anduvo rondando. Estuve preguntándole a la gente, estuve informándome. Y va a ver cómo a lo largo del programa la utopía que significó para muchos la Atlántida, no sé por qué en mi cabeza se ha hermanado con la utopía de un mundo donde todos los chicos nazcan con el pan abajo del brazo. Qué forma distinta de nacer. Las nieblas de nuestros prejuicios. ¿Estamos viendo eso que yo digo? ¿Yo lo imaginé? ¿No fue la semana pasada una semana histórica? No se trata de qué gobierno lo hizo. Se trata de un derecho ciudadano que se ha incorporado y que vamos a defender con uñas y dientes para que se cumpla y para que se amplíe. Sí, voy a estar yo solo defendiéndolo y los demás van a estar quejándose de que lo hizo fulana o fulano. Hace muchos años en la facultad me tocó estudiar el test de Rorschach, un apellido rarísimo lleno de consonantes. Es un test de manchas, hay varios test de manchas. El más famoso es este que le digo, el test de Rorschach, que es un test de manchas. Son una serie de láminas, no recuerdo, 8 o 10 más o menos, el tamaño de una revista, y usted ve ahí unas manchas, como el nombre lo dice, unas manchas que parecen casuales, que parecen como si alguien hubiera tirado tinta sobre un papel, pero yo le muestro a usted una lámina y usted no tiene duda, dice, sí, flaco, esto es una mariposa, es evidente. Su vecino mira la misma lámina y no tiene duda, no, esto es un corazón. Y su prima va a creer ver en esa mancha la silueta de una bruja mala y para mí es el dibujo perfecto de la tristeza que a veces siento. Cada una de esas láminas del test de Rorschach tiene miles de páginas escritas acerca de lo que significan las proyecciones que hace cada loco, o sea, cada uno de nosotros, cuando mira esas manchas. En realidad las manchas no son nada, ¿eh? No hay una respuesta correcta para una lámina. Y no hay una respuesta correcta quizás para la Atlántida. En esas manchas todo lo que se ve es verdadero. Hay mariposa y hay corazón y hay tristeza. Y también todo es falso. La mancha funciona simplemente como un espejo de la psiquis, dicen los psicólogos. Un espejo del alma, diría seguramente la bruja de las palabras. Así que 10.000 años después de la Atlántida, ¿qué podemos decir de la Atlántida? Algo vamos a decir, no se preocupe, vamos a decir lo que han dicho muchas personas, pero estamos haciendo hincapié en esta dificultad de que exista una versión verdadera de la realidad. Y yo dándole vueltas a esto, hoy estoy muy vueltero, le digo, ¿eh? Me acordé de un cuento de Alejandro Dolina. A ver si está. Sí, acá está. Cuento de Alejandro Dolina que me hizo acordar mucho de estas cosas en su primer libro llamado Crónicas del Ángel Gris. Le cuento que hace poquito han puesto una plaza en Buenos Aires que se llama la Plaza del Ángel Gris. En este primer libro Dolina nos cuenta que él en su niñez tenía algunas creencias. Yo voy a citarlo textualmente al querido Alejandro Dolina, en parte voy yo a hacer una arremetida un poco más en ritmo radial, ¿eh? Con toda frecuencia, dice Dolina, me imponía sencillas maniobras, unas tareas, ¿eh? Y preveía unas pequeñas sanciones para el caso de su incumplimiento. Por ejemplo, antes de acostarme, dice Dolina, yo cerraba las puertas de los roperos, sabiendo que si no lo hacía, tendría pesadillas. Siempre bajaba de la cama con el pie derecho. Evitaba pisar las baldosas celestes. Los castigos que imaginaba al principio eran leves, pero después empecé a jugar fuerte, dice Dolina. Si me cortaba las uñas por las noches, mi madre se moriría. Si hablaba con un japonés, me quedaría mudo. Si no alcanzaba a tocar las ramas de algunos árboles, dejaría de caminar para siempre. Este repertorio legislativo, dice Dolina, fue creciendo con el tiempo y al llegar mi adolescencia, mi vida transcurría en medio de una intrincada red de obligaciones y prohibiciones, muchas veces contradictorias. Pero un día descubrí las carreras secretas. Andando por la calle, elegía una persona que caminaba delante mío y me desafiaba yo a mí mismo a alcanzar a esa persona antes de llegar a la esquina, por ejemplo. ¿Eh? Por ejemplo, tengo que pasar a la vieja esa que está allá vestida de rojo antes de llegar a la parroquia que está allá a dos cuadras. Si lograba cumplir eso que yo me había autoimpuesto, recibía un premio que también yo me lo había asignado. Si no lograba alcanzar a la vieja antes de la parroquia, recibía un castigo, que yo también me lo había autoimpuesto. Le aclaro que estaba prohibido correr, así que se trataba de caminar y que no se notara quizás que uno estaba en realidad haciendo una carrera desesperada. Si llego a la esquina antes que el pelado, aprobaré el examen de matemática. Durante largos años, estoy citándolo textualmente ahora, Dolina, durante largos años competí sin perder jamás. Me asistí a una ventaja decisiva. Mis adversarios no estaban enterados de su participación en mis carreras y por lo tanto casi no oponían resistencia. obtuve premios fabulosos, dice Dolina. En Constitución me aseguré vivir más de 90 años. En la calle Solís garanticé la prosperidad de mis familiares y amigos. En el subterráneo de Palermo, por escaso margen, logré que Dios existiera. Tantas victorias me volvieron imprudente. Cada vez elegía rivales más difíciles de alcanzar y cada vez los castigos que me prometía eran más horrorosos, dice Dolina. En su libro Crónicas del Ángel Gris, en el capitulito sobre carreras secretas. Una tarde, al bajar del tren en Retiro, puse mis ojos en un marinero que marchaba unos 20 pasos delante de mí. Me hice el propósito de alcanzarlo antes de la puerta del andén. Y esa vez resolví jugármelo todo. Si ganaba, tendría una vida feliz. Si perdía, tendría una vida mezquina para siempre. Y como una compadreada final, aposté algo más. Aposté el amor de la mujer deseada. Así que Dolina se estaba jugando la vida en esta carrera en el andén de Retiro. Apuré la marcha, dice. Tenía que llegar antes que el marinero al final del andén. Poco a poco fui acortando las ventajas que el joven marinero me llevaba. Pero las dificultades comenzaron pronto. Un familión me cerró el camino y perdí segundos preciosos. El infierno me envió unos changadores de valijas en sentido contrario. Después tuve que eludir a unas colegialas que se divertían empujándose. La carrera estaba difícil. Tuve miedo. Ya cerca de la meta conseguí ponerme a la par del marinero. Lo miré y descubrí algo escalofriante. Él también competía y parecía no estar dispuesto a dejarse vencer. Había en sus ojos un desafío y una determinación que me llenaron de espanto. En los últimos metros perdimos toda compostura. Pedíamos permiso a los gritos y sin el menor pudor. Empujábamos a cualquiera. Yo pensé en la mujer que yo amaba y estuve al borde del sollozo. Pero en el último instante, cuando todo parecía perdido, una reserva misteriosa de fortaleza y valor me permitió cruzar la puerta un milímetro antes que el marinero. La puerta del andén, ¿no? Sentí alivio y felicidad. Pensé que aquella misma noche mis sueños amorosos empezarían a cumplirse. No pude reprimir un ademán de victoria. Alcé los brazos y miré al cielo. Después, como un gesto de cortesía, busqué al marinero. Pero lo que vi me llenó de perplejidad. También él festejaba. Era evidente que aquel hombre creía haberme ganado. Y sin embargo yo estaba seguro de haberle sacado por lo menos una baldosa. Entonces dudé. ¿Había calculado bien? ¿Había ganado o había perdido la carrera? Desde luego, no me atreví a consultarlo con el marinero. Me alejé confundido y pensé que pronto me daría cuenta si había ganado o había perdido la carrera. Si mi vida iba a comenzar a ser feliz, era porque había ganado. Si la mujer deseada no me daba bolilla, era porque había perdido. Pasaron los años y nunca supe si en verdad gané aquella carrera. Muchas veces fui afortunado y muchas veces fui desdichado. La mujer de mis sueños me aceptó y me rechazó sucesivamente. Así cuenta Dolina este cuento de carreras imaginarios. Y yo me pregunto si esta Argentina que estamos viviendo se parece a un país que está llenándose de promesas, o si es el peor país del mundo. Hoy vamos a hablar de la Atlántida. Y sabe, hace unos años salió una canción, cuando yo era adolescente, allá por los años 70, si mal no me acuerdo, una canción que nos hizo copar a muchos con el tema de la Atlántida. La escuchamos, Jorgito, es una canción de Donovan. The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land. El continente de la Atlántida era una isla que estaba antes de la gran inundación, del gran diluvio, ¿no? En el área que ahora llamamos el Océano Atlántico. Desde allí los marineros viajaban con facilidad hacia las Américas, dice la canción, en sus barcos con velas pintadas. Neighbor es vecino. Al este estaba África, un vecino a pocos kilómetros del mar. El gran Egipto es muy grande y muy importante, pero es solo un vestigio de la cultura de la Atlántida. Los reyes y los dioses que gobernaron el mundo, dice, en todas las tierras y en todas las leyendas, eran sin duda los dioses de la Atlántida. Estas cosas decía, y en realidad nosotros no entendíamos nada de inglés, pero nos imaginábamos que esa Atlántida debía ser algo muy copado y muy lindo, Sabiendo su destino, los atlantes, el destino de que iban a sucumbir con un terremoto, enviaron barcos a todos los rincones de la tierra. A bordo de esos barcos iban el poeta, el médico, el agricultor, el científico, el mago, supongo yo que la bruja de las palabras también estaría por ahí, y todos los demás dioses de todas las leyendas del mundo. Camino por debajo del océano, dice la canción, donde yo quiero ser, puede ser. Una cosa así, no quedaba nada muy en claro, y eso siempre, usted sabe, favorece que la Atlántida sea algo magnífico. En el próximo bloque vamos a hacer un inventario de las cosas que se han dicho sobre la Atlántida. Este primer bloque fue un poco loco. Sí, le voy a contar mientras, porque tengo un par de minutitos. Este cuento de la Atlántida tiene un claro, yo diría, un claro y único origen en un cuento, un libro de Platón, que en realidad es lo que le cuenta a Platón a alguien, tal Critias, que era discípulo de Sócrates. Sócrates era el maestro de Platón. A este Critias le había contado el cuento de la leyenda de la Atlántida, fíjese cómo vamos, ¿no? Se lo había contado el abuelo, ¿sí? Así que vamos, un abuelo se lo contó al pibe, el pibe se lo contó a Platón o a Sócrates. ¿Y a quién se lo contó el abuelo? Al abuelo se lo contó Solón. Solón, lindo nombre para un equipo de fútbol, ¿no? Solón, Solón, qué grande sos, ponele, para hacer cantitos es fácil, ¿no? Solón era uno de los siete sabios de Grecia, ¿eh? Los siete sabios de Grecia son ocho, a saber, Cleóbulo de Lindos, así le puso la mamá, Cleóbulo de Lindos, que decía que la moderación es lo mejor, fíjese la sabiduría de la Grecia, ¿no? Pero este señor, Cleóbulo de Lindos, uno de los sabios de Grecia, pese a que fue un tirano de la isla de Rodas, también se lo recuerda porque dijo lo siguiente: aceptar la injusticia, dice, no es una virtud, sino todo lo contrario. Fíjese qué tirano más loco, ¿eh? Bueno, hay otros más. Uno de los sabios era un tal Bias de Priene. Decía, la mayoría de los hombres son malos. Igual que mi suegra, piensa este Bias de Priene. ¿Qué más? Pítaco de Mitilene, Periandro de Corinto, sé previsor con todas las cosas. Tales de Mileto, ese ya le suena conocido, Jorgito, ¿no? Tales de Mileto, conócete a ti mismo, dijo Tales. Y Solón, que decía, nada con exceso, todo con medida. No tengas prisa en buscar nuevos amigos, pero una vez que los encuentres, no tengas prisa en deshacerte de ellos. Yo creo que estaba Anaximandro también en la lista, ¿eh? Ahora vamos, yo le voy a pedir a Jorgito que me prepare el tema 3, porque yo le decía que esta semana estuve yo muy, muy cruzado por el tema de esta ley de asignaciones familiares, o no sé si se llama así, es un decreto de necesidad de urgencia, como tal puede ser revisado por el Congreso, cuando el Congreso le parezca, y todos seguramente queremos que se mejore, pero la idea original de que cada chico que nace no debería pasar hambre, que el Estado, es decir, todos nosotros, toda la comunidad que se va organizando a los tropezones, pero se va organizando, ha juntado cierta plata, se podrá discutir de dónde la sacamos, pero cada pibe tiene un par de billetitos que le van a alcanzar para comprar 3 litros de leche todos los días, o su equivalente en otros alimentos. Nacer en un mundo así me parece indispensable. En el próximo bloque voy a hacer más comentarios, pero ahora yo busqué esta canción de Joan Manuel Serrat, escrita por Miguel Hernández, que habla sobre el hambre de los niños cuando nacen. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Hoy estamos presentando Bruja de Colección, primera temporada, año 2009, programa número 24. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura